Más está en sintonía con la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo a través de radiofe95.com. Aquí localmente en Summerfield, Ocala, Florida, Radio Fe 95.9 FM y en todas nuestras aplicaciones movibles en las más poderosas plataformas del momento. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te va tu amigo Johnny del Valle? Tu amiga Yami del Valle. Y también el más esperado de todos, Martín. Y estamos tan contentos de poder compartir con ustedes estos momentos alegres que podemos estar aquí un día más. Martín, te ve alegre. Bien. Te ve contento. Mi amor, mira esa sonrisa tuya. No puedes dejar de sonreír. Y estamos contentos porque llegamos a compartir con ustedes. Nuestra misión en el día de hoy es alegrarte, traerte gozo. Y a lo mejor con un tema un poquito, weird. Pero, Martín, ¿cómo te fue este fin de semana? Me estaba contando de algo bien lindo que le sucedió a su familia. Espectacular. Cuéntame. Este sábado pasado, ayer, mi nene pequeño, Jeremías, se bautizó, bajó a las aguas bautismales, porque él me explicó que él quería tener una relación más íntima con el Señor y que se sentía de que ya era tiempo. Ya a sus 14 añitos, pues ya bajó a las aguas bautismales. Y ustedes saben que para cada papá y mamá, eso es un acto de orgullo y de mucha alegría, porque pues su hijo ya viene a la realización de que quiere un encuentro más cercano. You need Jesus. Yes. He went down and he went up. Yeah. Yes. You didn't leave him down to see the bubbles. I wanted to go down with him. Sí. Yeah. And hold him for a little while. Aguantarlo hasta que vea burbujitas. Yeah. No. He's a good kid. He's a really good kid. And he puts up with his dad, so he's an awesome kid. So that's nice, man. Yeah. Really nice. Bueno, felicidades para ti, para tu familia y para tus hijos, que sigan ahí adelante. Y sabemos que esto es nada más el principio de una relación más cerca a Dios, que eso es lo más lindo que hay. Nosotros, mi angelito y yo, este fin de semana, por fin tuvimos una oportunidad de tener una cita y salir nosotros. Llegamos a ir al rodeo. So we went to the rodeo. What? We went to the rodeo this weekend, yeah. Hubo esto de... It was everything, yeah. Tienes que chequear nuestro Facebook. Sí. Lazo. Es que no nos sigue a nosotros. Es que ahí pusimos fotos, videos. Él no se mete en Facebook. Él está totalmente desconectado. Él dice, eso va a pasar. Eso de Facebook, va a pasar. No. Eso de Instagram, eso va a pasar. No, eso de las redes sociales, eso va a pasar. Entonces, no se quiere conectar. No tengo tiempo. I know if I get in there. Sé que si me meto ahí, me voy a meter en juzgar. Yeah. Me voy a juzgar y mi esposa me va a matar. Yeah. Sí. Bueno. Sí. So. Let's not let that happen. No, muchachos. No. But we went to the rodeo and we had lots of fun. Y llegamos a... we ran into Billy Woods. Sí. The sheriff. Ajá. Él estuvo ahí. Él fue el que abrió con una oración. Oh, qué tremendo. También fue para recaudar fondos para las víctimas de cáncer. Oh, para Relay for Life. Yeah. No. This was another charity. Sí, para poder hacer tratamientos y mamografías a las mujeres con cáncer de seno que no tienen seguro médico, para poder sacarlo de estos fondos. Oh, qué bien. Sí. 100% de los fondos de esa noche fueron a esa causa. A esa causa. Yeah, bien. It was really nice, really nice. Pero no, y Ocala fue representado bastante bueno con unos vaqueros y vaqueras que hicieron un buen trabajo. ¿Sabes, Martín, que vienen de diferentes estados? Sí, eso es grande. Aquí es grande. Es grande. No, y el último segmento... ¿Dónde fue? ¿En el pavilion? Sí, el último segmento es el que me pone a mí el corazón en la punta de la lengua. ¿Por qué? Cuando están montados en los toros locos esos. Eso mismo. ¿Qué hacen así? Yeah. Y que duran solamente 8 segundos, I think. Sí, este, bueno, si duran 8 segundos es bastante impresionante. Sí. No, tienen puntos si duran 8 segundos, sí. Si no, no tienen puntos. Sí. Yo estaba viendo uno en televisión ayer. Sí. Ajá, that's why. ¿Tenían los payasos? Sí, había payasos. Sí, cuando se caen y tienen que los payasos ir a buscar. Esos toros son grandísimos. ¿Qué, brother? Yeah. Más de 300. No, son más de 1300 libras, creo que son. Es una bestia. Huge. Una bestia. Pobrecito, pero le cortan los Yo quería montarme en uno, pero ya a mí no me dejó. Mira, brother, ni con el jaque eso que le ponen de protector me meto yo en para una cosa nada, de ¿no? Hubo uno ahí que parece que se dañó la pierna cuando se cayó. La cabeza lo que tiene mal ese. No, se ponen helmets y todo para hacerlo. Ay, pero todavía tiene la cabeza mala de meterse con un toro de eso. Los caballos hicieron bien lindo. ¿Y tú sabes por qué eso? ¿Tú sabes por qué los toros esos son bien bravos, verdad? No, porque le... Porque los castran, brother. Yo también estuviera bravo si me castran. Leave it to Martín. Léalo a Martín para que abra la programación con mucha diversión. Gracias, Martín. Bueno, mi amor, también tenemos una noticia. Ajá. Buena. Oh, sí, claro, feliz. Claro que sí. Estamos que esperando. Finalmente ya Mía está embarazada. Yes. Yeah. We're gonna have puppies. Ese mío está acabando. Está tomando mucho transfer factor. Vamos a tener que hacer algo. ¿Cuánto de transferencia? De hacer algo porque es que todos estos perritos van a salir ya ahorita. Ya en cuatro semanas. Bueno, si usted quiere seguir el progreso de Mía y los perritos, pues síguenos a nosotros en Facebook para que puedas ver los puppies cuando estén por ahí. Y si quiere uno y está interesado, bueno, déjanos saber porque estamos buscando familias buenas que quieran perritos buenos. Estos son perritos bien buenos. Mía es una dulzura y se porta excelente. Excelente. Yo nunca he conocido una perrita como esa. No, nice. esta mañana ella estaba lista para salir y ella me miraba y miraba a la puerta diciendo, ¿cuándo me vas a sacar? Miraba a la puerta. Yeah. Ella estaba enfocada en su meta. Tú la llamabas y era la puerta. Ella te miraba un momentico, pero regresaba su vista hacia la puerta. Like, you know what I want. Yeah. What are you looking at me for? What are you talking? I want to go out that door. I need to go out that door. Abre la puerta. Sí. Bien trinada. Está bien. Bueno, vamos a hacer nuestra oración para empezar la programación. Sabes que esta oración la hacemos como una oración de gratitud a Dios, dándole gracias a Él por todas las cosas que Él ha hecho, está haciendo y aún va a hacer. Entonces, pues vamos a orar en agradecimiento. Padre Celestial, amado Rey, te damos gracias porque tú nos das un día más de vida. Gracias por suplir cada recurso necesario para sostener nuestra existencia y hacer que nuestros ojos se abran en este lado de la eternidad. Por eso estamos tan agradecidos. Gracias por nuestra familia, por nuestros amigos, por aquellos que hacen que esta vida tenga sentido. Gracias, Señor, por darnos a nosotros la oportunidad de compartir. Señor, si hay alguien en el día de hoy que necesita nueva fuerza, necesita la capacidad para pensar diferente, está buscando soluciones para sus problemas, está buscando cómo desarrollar su vida y su mente, te pedimos que tú uses esta programación y las palabras que vamos a compartir, las canciones y todo en conjunto para inspirarlos, para que puedan sentir un toque de tu mano y que puedan por fin llegar a sentir tu paz y tu gozo. Y Señor, durante el día de hoy, no queremos ser agradecidos solamente con nuestra voz, pero también con nuestras acciones. Haznos sensitivos a las necesidades de otros, para que podamos compartir de lo que tú nos has dado, para que tu nombre sea glorificado. Así la luz de tu amor va a brillar donde quiera que estemos, y el mundo va a saber que contigo todas las cosas son posibles. Ayúdanos a servirte en esa capacidad. Gracias, Señor, por todo lo que haces, por lo que está haciendo, por lo que aún va a ser. Nuestras vidas están en tus manos, nuestra adoración es para ti. Nunca nos vamos a cansar de adorarte. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.

escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo. Radio Fe95.com y en todas nuestras aplicaciones movibles. Gracias por continuar con nosotros en este tu programa Al Próximo Nivel. Mi amor, estamos bien contentos, ¿verdad? Que estamos aquí compartiendo con cada uno de nuestros amigos. Claro que sí. Para mí es, me trae mucha satisfacción, mi amor, poder compartir cada semana temas relevantes, ¿verdad? Para nuestras vidas, para las vidas de todos nuestros amigos, porque queremos que haga un cambio o una expansión en nuestra mente, ¿verdad? Uh-huh. Algo que sabemos que nos va a llevar a un lugar más allá. Siempre yendo al próximo. Y esto es todo acerca de mejorando nuestro estilo de vida, haciendo cambios en nuestras mentes que van a manifestarse en cosas que nosotros siempre hemos deseado. Una vida llena de paz, de claridad, de confianza. Y todo eso viene a través de desarrollando tu mente correctamente. Y hoy pues tenemos un tema bastante interesante y a lo mejor pues inesperado, pero quédese aquí con nosotros. También te invitamos a que nos siga a través de las redes sociales. Me pasa por Radio Fe WJRN para ver la de Radio Fe. También te invitamos a que pase por nosotros personal. Mira, pasa por la mía, Johnny del Valle, o pasa por johnnydelvalle.com y ahí pues te va a conectar a las redes sociales y nos va a ver a nosotros vestidos de vaqueros. ¿Sí? Porque sacamos las fotos cuando fuimos a... Bueno, ahí tratamos. Yo creo que se dieron cuenta que no éramos verdaderos vaqueros. No, no leyeron la cartilla. Porque no, en la entrada del evento, ¿qué fue lo que nos dijo el señor? Allá adentro hay verdaderos vaqueros. Tengan cuidado. Verdaderos. Verdaderos vaqueros y son peligrosos. Cuidadito. Pero tenían las botas. Yami tenía las botas. Tenía el cowboy hat. Yo tenía el cowboy hat. Tenía el belt. Tiene que tener belt. No. Ah, por eso. No. Y la mayoría de ellos también tenían su revólver y sus vests y cosas así. No, pero yo. Por lo menos la hebilla. Tiene que tener la hebilla de cowboy. Sí. No tiene la hebilla. Bueno, ¿Tú tienes una hebilla? Para el próximo año. ¿Tú tienes una hebilla? No, a mí me dan con una hebilla. Sí, no, eso es lo que yo estaba pensando. Eso que yo. Mira, mi amor, aquí ya me están entrando textos. Aquí tengo texto de Nancy. Nancy, saludos. Dice, hey chicos, saludos, escuchando la programación, bendiciones. Y ella tiene una petición porque ella desea que pongamos la programación en Facebook Live. Sí. Ah, bueno, vamos a ver cómo trabajamos eso, ¿sí? Tratamos de hacer algunas cosas exclusivas aquí, pero vamos a ver. Sí, nos puede escuchar esta programación de nuevo también. Pasa por johnnydelvalle.com y yo pongo los enlaces ahí para que puedan escuchar la programación de nuevo. Y hacemos muchas cosas en Facebook Live también, sí, pero... Si tú no pusiste a Yami la semana pasada en Facebook Live. Oh, ya, yeah. Sí. Pero eso fue... Son cortes. Yami. Fue... Inesperado. Ya. Yeah. Bueno, estaba en los estudios, pues, bailando, gozándose. Yo dije, pues voy a tirarla para ver. Y la cogí. Pero a ti no te da pena. No, la pena te la iban a dar a ti. No, yo no dije pela. Todo lo asocia con golpe. Pobrecito, está traumatizado. ¿A ti te dieron este fin de semana? Le dieron mucho amor, mi amor. No, porque mira, pensó de villas, de la villa de la correa. Ahora tú dijiste, yo estoy hablando de confundió pena. Confundió pena con pela. Con pela. Con Entonces... Yo no sé lo que te pasa, Martín. Fue mi niñez me dejó traumatizado. ¿Tu niñez? ¿Todavía? Todavía. ¿Pero cuánto tiempo tú vas a estar aguantando eso? Hay que llamar a tu mami. Sí, es que mira, no la Biblia dice que si no eres como un niño no vas a entrar en el reino de los cielos. Sí. Por eso que te siguen dando pela. Todavía. No. ¿Y te siguen dando pela? Sí. ¿Con la villa? No. Eso tiene un significado totalmente diferente, ¿oíste? Yo te voy a tener que dar una clase. Sí, por favor. Sí. Tienes que hablar acerca de la inocencia de los niños. Pero no necesariamente actuar como niño. Recuérdate que Pablo después dijo, cuando llegué a viejo dejé lo que era de niño. ¿Sí? Exacto. Pero yo no llegaba viejo. ¿No llegaba viejo? No he podido dejar las cosas de niño. Está bien. Esa te la acepto. No comments. Esa te la acepto, porque yo todavía estoy por ahí también. Haciendo de todas clases travesuras. Amen to that. Bueno, Vamos a entrar a nuestro tema en el día de hoy. Bueno, podemos empezar con una pregunta, mi amor. Excited. Yes, very excited. Mira, mi amor, algo este que... tema no lo esperan de nosotros, pero vamos. Viene. Ay, ajá. Yo quiero hacer una pregunta a nuestros amigos. Dale. ¿Qué es lo que ellos creen que cuando llega a su vida es algo de para cambios de verdad? Que cambian de la noche a la mañana, que digan, no, ya, definitivamente tú ves el cambio de las personas drásticamente ahí. Cuando se cansan. De algo. Cuando se cansan de algo, ok. Uh-huh. ¿Qué otra cosa más? ¿Qué tú crees, Martín? ¿Cuándo hay cambios en la. Cuando alguien decide tomar control de los cambios? Porque los cambios son inevitables. Pero lo que quiero decir es cuando uno provoca ese cambio en su vida. Por ejemplo, si es una persona que no mostraba mucho amor, bien criticona. Amargada. Ya. Yo sé cómo. Yo sé, Martín no la conteste. Yo voy a contestar el lado de Martín. Cuando le meten una pela. Cuando le zumban. Cuando le meten una pela, él dice, ay, love. Está bien, te quiero. No lo hago más. Perdóname. Ahí se porta él, pero mira, recto. No, Martín, contesta. Pero será un cambio genuino. Hasta el próximo golpe. Es temporero. Hasta el próximo golpe. Es temporero. No, cuando uno se llega a un punto de frustración, uh-huh. puede ser que te frustras a un punto de que no puedo seguir más en mi condición, en este estado. Uh-huh. Tengo que hacer algo. Porque como es insanity, es hacer lo mismo esperando diferentes resultados. Eso es el significado de locura. De locura. Uh-huh. Así es. Bueno, pero también hay otra manera que tú ves cambios en la vida de las personas. Cuando uh-huh. Esta persona recibe una noticia que tal que digan solamente tienes un mes más de vida. Uh-huh. ¿Cómo cambiaría tu vida si te dijeran solamente te quedan 30 días? Tan, tan, tan. Esto es algo... O que algo te pasa en tu vida drásticamente, de que cambia totalmente tu vida y la de vida alrededor de tus familiares. Así es. Así es. Pero hoy queremos hablar un poco de un tema que quizás nunca hemos hablado aquí antes y no escuchemos quizás. Uh-huh. Pero es que no hablamos acerca de... De la muerte. De la muerte. Hay muchas personas que están... esquivando a la muerte, ¿verdad? Tratando de, uh-huh. de no llegar ahí, pero inevitablemente... ¡Wow! Ese es el comentario. Dale, mi amor. Inevitablemente. No, inevitablemente todos vamos a tener... todos tenemos una cita con la muerte, ¿verdad? Es 100% garantizado. ¡Wow! Para toditos. Queremos posponerla. Todo el mundo quiere ir a la gloria, pero nadie quiere ir hoy. Yes. Eso es cierto, pero mucho puede cambiar, ¿verdad? Para bien. ¿Qué tal, mi amor, en nuestra cultura? ¿Por qué nosotros no le tenemos tanto, no sé si es respeto o... No vemos la muerte como un evento que es inevitable en nuestra vida. Preparamos para nuestra boda, preparamos para aniversarios, para fiestas, para vacaciones, preparamos para negocio, para nuestras carreras. Mira, hay un montón de estrategias que aplicamos en nuestra vida para mejorarnos, para hacer un montón de cosas, pero no vemos la muerte como algo, no sé. Sí, no como que un evento que planificarlo. Exactamente. Uh-huh. Es que no quieren ni hablar de eso. Cuando uno trata de quizás traer este tema en la familia, dices, no, por favor, mami, papi, ni lo mencionen. Porque es algo que duele cuando uno pierde un ser humano, ¿verdad? Bueno, a uno no le duele cuando se muere ya, ¿verdad? No. Pero es algo que debemos de hablar. Uh-huh. Y no solamente con el hecho de prepararnos para el evento, sino de cómo vamos a vivir verdaderamente, apreciar cada día como si fuera el último día, ¿verdad? No tomarlo como, dice, ay, otro día más. No sabes cuántos otros días tienes. Y podemos pretender aquí con este tema de hoy, pretender de que tenemos 30 días, pero en realidad no sabemos si tenemos 30 días, tenemos 5 días o un día. Uh-huh. Así que debemos de valorar nuestras vidas, ¿verdad? ¿Tú crees, mi amor, que a lo mejor estas conversaciones no suceden? Hay unas cuantas observaciones. Una de ellas es, la gente tiene precaución de no hablar acerca de la muerte porque a lo mejor inconscientemente creen que si hablan de la muerte es como llamarla. Eso es algo como superstición. Sí. Como supersticiones, sí. Así. Porque cuando uno habla acerca de enfermedades y cosas así, uno como la... Por dentro uno no quiere de verdad darle tiempo a esas conversaciones. Y yo creo que es por eso, por la precaución que si le damos tiempo a estas conversaciones, a lo mejor es como llamando y provocando que sucedan en nuestra vida. Yeah, pero eso es algo que debemos de limpiar de nuestro sistema, de nuestra mente. Es una preocupación que da evidencia que hay miedo. Y si hay miedo, no, entonces pues... Y nosotros como cristianos no le debemos tener miedo a la muerte porque uh-huh. sabemos qué sucede después de eso, yeah. ¿verdad? Solamente es... yo lo que quiero que ustedes vean, ¿por qué tenemos que esperar hasta que si nos llega una noticia así, ¿verdad? De que tenemos cierta cantidad de tiempo y quizás hasta los doctores se equivocan, te dicen tienes un año y te mueres en un mes. Uh-huh. Así que, ¿por qué esperar? O tienes un mes y te mueres en 3 años. Exactamente. Pero no esperar una noticia así para poder disfrutar cada día, poder amar, ¿verdad? Mostrar ese amor a las personas a tu alrededor. No esperar al día que diga, mira, ya, definitivamente el tiempo se me está acabando. No sabemos cuándo es que nos vamos. Por mi joven, por mi viejo que seas. No sabemos, así yeah. que eso es algo que queremos que entre en su mente, ¿verdad? Para que pueda ver cada día en una perspectiva nueva, diferente. No tomarlo como, ah, otro día más. No, esto, ¿sabes qué? Yo llamo a mi mamá el viernes. Si Dios te lo puso en tu corazón, llámale el día de hoy. Oyes. Exacto. ¿Verdad? Ay, no, ¿sabes qué? Eso lo voy a dejar para el año que viene. Y es algo que de verdad si puedes hacer pronto, hazlo pronto, uh-huh. ¿verdad? Tomamos el tiempo como que estamos aquí por una eternidad. Y dejamos cosas y cambiamos nuestras prioridades porque pensamos que estamos simplemente pues aprovechando el tiempo de las cosas más importantes, pero las cosas importantes cambiarían en el momento de una perspectiva que nada más me quedan días. Cuando tú piensas de esa manera, que solamente me quedan días, tus prioridades cambian. Y yo creo que eso te ayuda hasta a ser un poco atrevido. Un poco uh-huh. no, vas a ser atrevido porque la pena se te va. Ya. Yeah. ¿Verdad? Se te va la pena, se te va el miedo. Se te va la pena, se te va el miedo porque qué más yeah. miedo de... That's it. Ya cuando te mueres. Ahora sí, ya. Martín puede decir lo que le da la gana. No, esa es una de las razones por la cual ajá. yo soy como soy. Sí. Porque yo llegué a ese punto, yo llegué a un punto de que por poco pierdo la vida. Uh-huh. So, yo sé cómo es la vida, yo sé cómo es apreciar la vida. Yo tengo mucha gente que Caparro llamó. Ah, Caparro. Ajá, saludos, Roberto. Y él se estaba gozando de que lo que tú dijiste, de que ajá. todo el mundo quiere ir al cielo, pero no quieren ir hoy. Hoy no. Ay, sí, apúntame para otro día. Se gustó esto. Se gustó. Pero mira, la esposa de él es un testimonio tremendo. Yeah, yeah, yeah. Porque ella también ha tenido su close calls uh-huh. con el más allá y ha podido vencer. Y ella es un testimonio bien lindo de ahora yo sé el secreto por la cual ese café que ella hace sale rico. Ay, ese es el mejor café con yeah. leche que hay aquí en Ocala. Sí. Vayan a Paradise Bakery, no, por sí. favor. Y sabes que la acompaña con un pastelito de guayaba y queso o de guayaba, el que le guste más. Oye, Caparro. O con una, ¿cómo se llama eso? De tostada. Tostadita de pan cubano con mantequilla. Oh, todo fresquecito. Oye, Caparro, ese fue de gratis. Casa. Me debes uno. No. Me debes. Es que esto no es fingiendo. Esto es de, no, cuando esto uno es va ahí, eso, cuando eso, uno eso. Va ahí, es que uno pues va a salir con una experiencia sabrosa. Sí. Sabrosa. Todo el tiempo. Mira, viendo la perspectiva de la muerte no como algo que quiero escapar de eso, sino que si es inevitable, eso quiere decir que nuestro tiempo tiene que estar aprovechando nuestro tiempo todo el tiempo y vivir todos los días escucha bien, como si fuera el último día. Como sí, si sí, la segunda cliché, oportunidad, es como esa segunda oportunidad que tú ves, ¿verdad? Todos nosotros debemos cuando nos levantamos, gracias Señor, por otro día más. ¿Qué puedo hacer, verdad? Para mostrarte ese agradecimiento que tengo. Es correcto. Porque vivimos por una razón, no solamente para respirar y tomar espacio aquí en el mundo, ¿verdad? Pero esa es la cuestión, que mucha gente vive de esa manera porque no tiene un propósito, no sabe por qué está aquí. Y estamos todos aquí por una razón muy importante. Y hasta que tú no encuentres esa razón, pues no vives esa vida de agradecimiento de sí, estoy aquí por un propósito y no me he ido al más allá todavía porque tengo que cumplir ese propósito. Sí. No, y mi amor, ¿qué fue el comentario que nosotros lo hemos escuchado varias veces acerca de los cementerios? Sí, que los cementerios son los lugares más ricos que existen, porque hay libros que no se han escrito, canciones que no se han cantado, cosas que no se han hecho, no se han inventado, porque las personas mueren con su sueño adentro. Wow. No haga el cementerio rico. De eso se trata esto, de no hacer el cementerio rico. Dejarlo todo aquí, toda sonrisa, toda lágrima, toda experiencia, cada acto de amor, cada cosa que tú puedes hacer, hazlos. ¿Qué urgente tú amarías o cambiaría tu vida o enseñar amor o trabajaría si solamente te quedan 30 días? ¿Qué urgente sería hacer cada detalle, cada conversación, escuchar cada sonido, ver como primera vez, ver la playa, ver los árboles, ver los pajaritos, escucharlo? ¿Qué tú harías? En vez de decir, ay, esos pajaritos, esos crickets, sí, como molestan. Sí, no, sino disfrutarlos, ¿verdad? Hubiera una amplificación, alguien hubiera subido el volumen, la intensidad, en la manera que sentimos cuando hacemos eso una realidad en nuestras vidas. Sí. Sí. Hoy, pues tenemos esta oportunidad de vida, una frágil oportunidad de vida, porque no sabemos cuándo esto se va a acabar. Ahora, crecemos en confianza porque tenemos rutinas. Nos despertamos, nos vamos para el trabajo, llevamos a los niños a la escuela, tenemos unas cuantas cosas que hacer, les pagamos los biles, hacemos un montón de cosas. Y tenemos unas clases de rutinas que nos hacen a nosotros una falsa realidad que todo va a manchar así hasta por siempre. Hasta que se acabe. Entonces, no medimos bien las transiciones porque no estamos alerta, no estamos despiertos a esta realidad. Otra razón por la cual en nuestra cultura esto pues no es algo que a lo mejor es tan fuerte como debe de ser, es porque cuando llega la muerte, la mayoría de los ancianos mueren en un hospice, en un sitio lejos de la familia, muy poca familia a lo mejor alrededor de ellos, porque estamos tan, ¿cómo se dice? Distanciado. Y entonces cuando llega el funeral, la funeraria, el trabajo de ellos es hacer las cosas más fácil también. Entonces no hay, se ve la ceremonia, pero de verdad no se llega a sentir toda la realidad. A menos que sea un ser querido bien cerca de ti, nosotros vamos a funeraria a acompañar a nuestros amigos, que a lo mejor alguien se murió en su familia, pero esa persona es la que la siente, la persona que se queda atrás, la persona más cercana. Pero, ¿qué impacto hace eso personalmente en la vida de alguien? Mira, cuando se le muere un padre, cuando se muere un tío, una tía, alguien que de verdad hemos apreciado, tenemos ese amor, esa memoria por dentro. ¿Qué es lo que nos pasa de verdad? ¿Qué es lo que está supuesto suceder en nuestra vida? Un despertar de decir, mira, esta vida se acaba, se desaparece. Lo que queda es después la memoria. Lo que queda es lo que se invirtió en emoción en la vida de los demás. Así es. Algo que yo he escuchado y me ha gustado mucho es que dicen que las personas, ellos se van a recordar más. No tanto de lo que tú le dijiste, ¿verdad? Sino de cómo le hiciste sentir, cómo se sentían en tu presencia. Yeah. Y entonces, ponte a pensar cómo tú vas a sentir a los demás. Porque eso es lo que ellos van a llevarse con ellos, ¿verdad? Recordar cuando tú falles ya. Yeah. Y también cómo tú quieres ser recordado. como una persona que siempre estaba criticando o quejándote, ¿verdad? No hay tiempo para quejarse. No hay tiempo para quejarse. Me encantó, mi amor, una observación que tú tuviste recientemente acerca de alguien quejándose de su trabajo y quejándose y quejándose y quejándose y quejándose. Mira, y que aquí no tienen esto y que aquí no tienen. Ay, ¿por qué mi trabajo es así? ¿Por qué este trabajo es así? ¿Por qué? ¿Y qué tú le dijiste? Nadie te obliga a estar aquí. Nadie te obliga a trabajar aquí. ¿Sí? Nadie te está obligando a trabajar en ese lugar. Yeah. Si no te sientes cómodo, si no puedes encontrar felicidad en ese trabajo, si no puedes estar agradecido por ese trabajo, búscate otro, porque otra persona va a estar bien agradecido de tomarse el lugar. Y que muy poco tiempo es vivir amargado. Come on, Jeremy. Oh, yeah. I should have been with you there. Oh, yeah. No. No, pero yo no lo dije de esa manera. Yo quería decirlo así, pero yo le puse... Ella lo hizo nice. Nice. Oh, rude, yes. Like sugar-coated? No. Filter it. Filter it with love. Filter it. Cover with love. Cubierto con amor. Filtra, Martín. Milk chocolate love. Milk chocolate love. Sí. Bueno, leche de almendra. Leche de almendra. Con panela, qué mejor. Mira, también mucha gente tiene miedo del proceso de muerte. Yeah. Y por eso es que no se prepara. Eso es otra cosa, prepararse. Yeah. Dejarlo todo preparado, ¿sabes? Para que no sea una carga para tu familia cuando tú departes. Yes. Eso es otro muy importante. Uh-huh. Que nosotros los hispanos lo echamos. Y después tú ves como las personas están tratando de levantar fondos, de haciendo colecta entre la familia. Oh, sí, eso es triste. Y pidiendo a los demás porque no hubo una preparación. Entonces nosotros lo tenemos como que todo al revés, ¿verdad? Uh-huh. Ponemos más importancia en cosas que en realidad no es necesario, y las cosas que sí hace falta dedicar tiempo y preparación no lo hacemos. Como dijiste, mi amor, para la boda hay muchas personas que se gastan sin poder una cierta cantidad de dinero y se enfocan en tener una boda bien linda y un momento bien recordatorio, que es importante, pero ¿sabes qué? No pasan tiempo primero en consejería antes de casarse. Uh-huh. Las cosas que de verdad van cambiarlo a... todo. Tienen peso, sí, que tienen mucho peso en el matrimonio. Uh-huh. Porque se enfocan tanto en qué flores vamos a escoger, qué vestido para las bridesmaids, ¿verdad? Todos esos detalles que... Pero no hablan de cosas más sólidas, importantes para el matrimonio. Y cuando después ya se acaba la boda, dicen, ¿y ahora qué? ¿Verdad? Sí. Y esos detalles nuevamente se amplifican cuando tú tienes la vida en una perspectiva correcta, que es temporaria. Es temporaria. Hay muchas cosas que podemos aplicar aquí. Vamos a coger una pequeña pausa, vamos a celebrar el amor, ya que ustedes están ahí todos tensed up. Pero llámenos con sus preguntas, sus comentarios, queremos escuchar de ti. ¿Cuál ha sido la perspectiva acerca de tu vida? ¿Cómo tú la vives diariamente? ¿La vives con esa perspectiva que no durará para siempre? ¿Y cuál es el nivel de la urgencia que existe para hacer los cambios necesarios para aprovechar cada momento que Dios nos regala? Si tú nos quieres llamar, lo puede ser. Llamando aquí a los estudios al 352-347-9576 o dejando un texto al 352-593-0095. Y no te olvides de la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. ¿Con qué urgencia tú amarías si te dijeran que solamente te quedan 30 días de vida? Estuviera escribiendo cartas, estuviera viajando para visitar familiares, estuviera tirando fiestas para poder enseñar la gratitud por la cual vivir. Estas son las preguntas que nosotros lo debemos de hacer para saber qué urgencia nosotros tenemos para demostrar la emoción más poderosa que el ser humano puede sentir. Esto es lo que lo cambia absolutamente todo. Desde nuestro arrepentimiento y cambiando nuestra mente hasta el sentido más lindo que uno puede sentir en esta tierra, es todo atribuido por la emoción que creó Dios, el amor. Y cuando tú compartes el amor, es evidencia que Dios, que el amor que Dios te ha dado ha sido aceptado por ti. Por lo tanto, en el día de hoy no te olvides de regalar besos, abrazos y palabras de afirmaciones a todos aquellos que están alrededor de ti, para dejarle demostrar el verdadero amor. Hay un amor bien especial que se comparte entre un hombre y una mujer. Nosotros lo llamamos romántico, Dios lo llama perfecto. Dice la Escritura que dos van a dejar todo atrás y se volverán uno solo. Si tú celebras el amor con alguien especial en esta capacidad, no se olvide, todos los días, levantarse de la mano, mirarse a los ojos y recordar su historia. Y saber esto, que Dios todavía está escribiendo los mejores capítulos. Si esa persona está ahí al lado tuyo ahora mismo, regálale un beso, un abrazo y dile lo mucho que le ama. Y si no se encuentra, pues envíale un texto y di, estoy pensando en ti. Y le doy gracias a Dios que llegamos a compartir esta vida juntos. Y nada ha sido igual desde que llegaste tú. Si te faltan palabras, aquí están las letras de esta canción. Para mí, you know who you are. It's me. It's you. Pequeño me enseñaron que el amor es más que un sentir. Son más que mariposas sentir por dentro al verlas sonreír. También me contaron que el amor vale la pena esperar. Que si es verdad. Sigue en sintonía con la frecuencia que inspira fe, la 95.9 FM. Gracias. con fe y nosotros te ayudamos a alcanzarla. Tu fe, tu música y tu cultura se celebra aquí en La Frecuencia que Inspira. Pero nosotros tenemos nuestro uniforme, que es nuestras camisetas que dicen Felicidad comienza con fe. Es un diseño exclusivo que lo tienen todos nuestros agentes de fe. Si tú quieres ser un agente de fe, simplemente son $15 mensuales, 50 centavos al día para ayudarnos a apoyar estos esfuerzos. Y por un año, lo hace por un año, y nosotros pues en agradecimiento pues te damos la camiseta, y durante el año pues hay otras cositas por ahí que también llegamos a compartir con nuestros agentes de fe. Eventos exclusivos, bueno, olvídate, lo que viene a nosotros lo compartimos. También tenemos el proyecto de Pasa la Bendición. Martín, hace tiempo que no hemos hablado acerca de Pasa la Bendición. Pero ya regresó y está aquí para quedarse. Para quedarse. Estamos trabajando en la página que se llama pasalabendición.com, porque ya también vamos a hacerlo oficial. Y cómo tú puedes ayudar en Pasando la Bendición es ayudando a alimentar uno de los niños necesitados de este mundo. Estamos juntamente con Feed the Children y Children Fortified Children. Uh-huh. Y es una compañía que ha hecho unos alimentos especiales que están llenos de vitaminas, de minerales y también nutrientes y también lo que es para ayudar su sistema inmunológico. Yo no sé decirlo. Defensivo, su sistema defensivo. Especialmente en estos países donde no hay mucha medicina accesible a los niños en necesidad, pues estamos haciendo esto posible. Si alguna vez te ha llegado a ti una bendición inesperada, alguien te pasó una bendición, te ayudó, sabes que debes de considerar hacer lo mismo para otras personas. Y a través de Pasa la Bendición tú lo puedes hacer. Con una contribución de $31, puede auspiciar, son como 24 comidas, sí. Ya, 24, con $31. Y lo puede hacer mensualmente, lo puede poner en automático, lo puede hacer una vez, o puede decir, mira, voy a comprar $100 de alimento, lo que sea. Pero nosotros personalmente, Yami y yo, queremos levantar 100,000 porciones de alimento antes que el año se termine. ¿Qué tú crees, Martín? ¿Tú crees que lo podemos hacer? 100,000. Creo que sí. Todavía hay, ¿cuánto? 9 meses. Sí. Es bastante. No podemos. Necesitamos nuestros amigos. Sí. Pero entonces, ya pronto le vamos a dejar saber dónde es que pueden. No, ya pueden hacerlo. Enviarle un texto que diga Pasa la Bendición y te vamos a mandar los enlaces para que tú mismo puedas ya pues ver los alimentos ahí, ver todos los países que está ayudando estas compañías, estos ministerios. Y hemos cogido este ministerio porque llega directamente a nosotros, porque están enfocados en lo que es la nutrición cuando viene a la manera que nosotros estamos haciendo nutrición, ¿sí? Y dijimos, wow, qué fascinante que están de verdad concentrándose en el sistema defensivo de los niños. Esto le va a ayudar mucho, mucho, mucho. Entonces, no solamente son alimentos con vitaminas, que todo eso es bueno y necesario, pero que también tenga para su sistema defensivo, es lo mejor que hay. Lo mejor que hay, especialmente donde sitios donde no hay para muchas vacunas, para muchas cosas así. Entonces hemos cogido estas compañías. Por lo tanto, si tú quieres unirte con nosotros, son 100,000 porciones que nosotros queremos recoger antes que el año se termine, y podemos empezar. Tú puedes empezar con nosotros ahí, pues diciendo, yo quiero pues auspiciar 24. Se hacen 24 a la vez, con $31. Ese es el mínimo. Sí. Pues dale, pasa la bendición, envíanos un texto. ¿Dónde, mi amor? Al 352-593-0095. There you go. Sí. Y estamos, mira, también estamos hablando acerca de todos los artistas que nos están escuchando a nosotros, que tocamos su música, que se unan con nosotros en esta causa, que nos ayuden a levantar 100,000 porciones de comida antes que el año se termine. Yo sé que lo podemos hacer. Martín va a comprar como 1,000 él solo. Sí. Está calculando. Wow, ahí, ¿no? He's good with math. He's good. You're good. Yeah. It could be done. It could be done. Pues sí, seguimos hablando acerca de la importancia de tener un valor a la vida. Cuando viene a nuestra cita con la muerte, esto se hace una realidad. Se hace una realidad. Se hace una realidad bien, bien ligero. No sé. Y en vez de quitarte el miedo, en vez de darte miedo, te debe de quitar el miedo. Así es. Esa es la objetiva de esta programación. No darte miedo, pero quitarte el miedo para que y tú darte puedas, más vida. Darte más vida y darte más confianza. Uh-huh. Que tú puedes vivir una vida apasionada, llena de urgencia para amor, para trabajar en las cosas que valen la pena y no perder el tiempo. Así es. No, y esto no está tan grave, mi amor, pensar de que uno, pretender de que uno tiene 30 días, ¿verdad?, de vida, porque hay situaciones que quizás no tengas ni la oportunidad de despedirte de tus seres queridos porque puede ser una muerte instantánea, una muerte rápida. ¿Verdad? Que no pudiste ni pensar en nada, que algo puedes hacer en 30 días, mucho puedes hacer en 30 días. Y muchos de nosotros hemos sido amenazados, que ya vas a morir ya. Oh, amenazado. Por... Sí, tu ¿sí? vida va a ser bien corta. Sí. Si no cambias. No, pero te están advirtiendo. Advirtiendo, no es amenaza. Pero te están dando chance. Y Dios también te da chance. Sí, pero te digo que debemos de verdaderamente aprovechar esto, mi amor. Algo que estuvimos comentando detrás de las escenas era que cuando uno tiene esa perspectiva, las cosas que te molestaban o te molestan, te cambian, ya no te molestan para nada, lo ves como insignificante, ¿verdad? Yo tengo uno de los mentores que yo sigo que me gusta su filosofía. Una de las cosas que él enseña, él dice, mira, yo me levanto por la mañana y mi miedo más grande es que algo le suceda o a mis hijos, o a mi esposa, a mi mamá, a mi papá, algo grave, ¿sí? A mi hermano, a las personas que yo amo, que están bien cerca de mí, que le dé una enfermedad o que mueran. Eso es lo más que me trae a mí terror. Y él dice, y como ese es mi miedo más grande, y cuando veo que todo está bien y todo el mundo está bien, mira, no puedo, si no tengo suficiente para hacer un negocio, no lo tengo. Si alguien se portó mal, olvídate, no me va a caer pesado. Porque ya lo peor que puede suceder, no ha sucedido. Entonces el resto, pues me toca a mí usar el tiempo correctamente para y no pasar la vida pues mirando a cosas que son insignificantes. Sí, porque eso, a veces pasamos tanto tiempo en una drama, mi amor, un drama que no vale la pena. Sí, y que todo te puede enojar o que, ¿verdad?, siempre estás... Y yo creo que lo peor es quejándonos de otras personas. Sí. Quejándonos, porque no podemos cambiar a nadie. O cosas que no tienes control acerca de. Ya. Yeah. ¿Qué te iba a decir, mi amor? Sí. Se me pasó. cuando tenemos esta perspectiva, nos hace más valiente para confrontar la vida. A veces nosotros vemos a los jovencitos y decimos, pero qué locos son. Y hacen cuanta locura hay. Ellos tienen una perspectiva que hoy tienen que disfrutarlo. Hay un dicho. Es hoy para nada. Sí, hay un dicho entre la juventud hoy en día que ya se está poniendo un poquito viejo, pero dice, yellow, you only live once. You only live once. Y hacen las cosas como, mira, el sol. Entonces, esto lo usan como excusa. Lo usan como excusa para portarse mal, ¿sí? Pero para hacer lo que quiere. Para hacer lo que le da la gana y comportarse de una manera que puede traer hasta más daño para su vida. Pero la filosofía está correcta. Ahora, la aplicación, hay que trabajar en eso. Pero la filosofía está correcta. Tú solamente vives una vez. Aquí en la tierra. Pero no es para hacer tus locuras. Es para aprovechar bien el tiempo. Y para descubrir tus talentos y servir a los demás a través de esos talentos que Dios te ha dado. Porque hay muchas personas, mi amor, que... y algo que dicen, no, que son muy penosa, muy penoso, y no se atreven de hacer cosas que Dios lo ha llamado, ¿verdad? La pena viene por falta de confianza, ¿verdad? Se esconde, se disfraza esa pena por falta de confidence, de confianza en Dios y en uno mismo. Pero cuando te dicen a ti, ya mira, si tú pones en tu mente, no tengo mucho tiempo, solo tengo 30 días, yo creo que la pena se la va a todo el mundo. Oh, yes. Y se forget about that. Olvídate de la pena y voy a hacerlo, porque si no lo hago, me muero y se quedó ahí. Se quedó sin hacerse. Entonces te da esa valentía, ¿verdad? Así que... Y te da una valentía para, mira, me voy a tirar por un risco hacia un... No, ten cuidado, así te mueres antes. Hacia la playa, así, en el mar, o voy a ir a hacer unas locuras, ¿sabes por qué? Porque te dice, me voy a morir unos días antes. La pena sería que cuando regrese para atrás el doctor dice, tú no te vas a morir, nada, fue un error, dice. Y yo que me tiré. Tú eres el que va a morir. Pero en dos mira, días. La experiencia te hizo más fuerte. Te hace, te digo, te hace ver la vida totalmente diferente. Alguien le sube el volumen, la intensidad a la vida. Eso es lo que pasa. Se le sube el volumen a la vida, la intensidad, los colores, los sabores, las emociones, se suben a otro nivel. ¿Por qué esperar a una mala noticia para tú vivir con un grado de urgencia para las cosas buenas? Sí, bueno, yo quiero darle aquí a nuestros amigos una tarea, ¿verdad? Dale. Quiero que apunten estas palabras, que son prioridades, ¿verdad? Y que las pongan en el orden que están ahora en sus vidas, ¿verdad? No en la orden que ellos piensan que deben estar. No. En la orden que ellos están viviendo estas prioridades en su vida. Y después que ellos tengan en su mente, digan, wow, que piensen de que tienen nada más que 30 días para vivir, que reajusten esa lista a la manera que ellos dicen que deben de vivir, la verdad. Come on. Aquí está la lista de estas prioridades. Tiene el trabajo, Dios, familia, recreación, salud, amigos y ministerio. No mucho, suave. Hay que decirlo otra vez, pero espera. Yo lo digo de nuevo. No, lo ponemos también en Facebook. Espérate, no, apunta. Que si tú nunca, trabajo. Si tú nunca te metes en Facebook, ¿para qué tú no quieres que lo ponga en Facebook? Para otra gente. Ok, que se mete, pero en tú Facebook, también lo no necesitas. Para mí. ¿Cómo sí? Mira, trabajo. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Trabajo. Dios. Familia, recreación, salud, amigos y ministerio. Pónganlo en el orden que usted lo tiene ahora, ¿verdad? Organícelo como en el orden que usted, qué tiempo usted más le dedica a cada cosa, y pónganlo en ese orden. Y después de analizar esto, piensen, si me quedara nada más que 30 días, ¿cómo yo lo ajustaría? Amigo para afuera, salud para afuera. What? Ay, recreación para afuera. I love you too, Martín. You need all of that, Martín, pero en un orden. Por eso. ¿Cómo que para afuera? No, para afuera, que los últimos. De último. You need people. Porque familia, number one. No doubt. El trabajo para afuera también. Dios, number one. Familia, number two. Está bien, Martín, no te estamos poniendo ahí en la prueba a ti. Sí. Si lo quieres compartir, es para que tú te pruebes a ti. Porque la realidad es esto. Vuestras prioridades van a cambiar. Imagínate que... cambian totalmente. Sí, cambian. Imagínate que una persona está pasando por una condición de enfermedad, ¿verdad? Necesita tomar mucha atención a su salud. Tienes 30 días y una... Bueno, pero... sí. That's what I'm saying. Pero, si tienes 30 días... ¿Por qué era para la salud? In 30 days, so why would I say word about salud? Forget about the gym, eating right, bring me all the burgers in the world. Cookies, give me the... pasteles, whatever. Ya, pues claro. Dámelo, zúmbalo por adentro. Y si me voy en 15, me voy contento y gordito. No, y quizá te vayas antes, te vayas en los 5. Le ayudaste. Sí, pero definitivo, mira, Dios, familia, amistades, ministerio. le costó soltarlo. Ministerio. Recreación, definitivo de recreación de es high. Es high. Yeah. Porque it probably becomes number one. Live life to the fullest. Yeah. Okay. Entonces, el sombra? Trabajo, ese es el último. Entonces la familia no come. Salud. ¿Ah? No, familia fue el número 2. No, la familia no come. Ah, no, sí. En 30 días. Y me voy a gastar lo que tengo en el banco. That's it. I take a sabbatical. Pues de los 30 días eso. Por si acaso, tú sabes, no dura un poquito más de 30 días, pues entonces regreso al trabajo después de los 30 días. That's smart. Por si acaso. Yeah. Hey, that's a good smart. Idea. Yeah. That's planificando. I'm taking notes here. y sí, y salud. Ya, eso es lo último. Pero piénsalo, tú que estás en casa. No, esto es un buen ejercicio. Sí, y ustedes que están ahí escuchándonos a nosotros, lo traemos en este sentido, estamos riéndonos, estamos todos, pero mira, la realidad es que hay una urgencia. ¿Cuándo fue la última vez que tú pensaste acerca de la intensidad en la cual tú vives tu vida? ¿En cuánta pasión de verdad tú empleas en todo lo que tú haces? ¿En cuántas cosas tú haces que es más allá de lo que se espera de ti o lo que se pide de ti? Porque tú tienes una pasión para servir, para dar, porque sabes que este tiempo es limitado y que todo lo que tú tienes le pertenece a Dios y que tú estás tratando lo mejor posible de dejarlo todo aquí. No haga el cementerio rico. Déjalo todo aquí. De eso se trata esto. Yeah, this is what it's all about. Y queremos quizás con este programa ayudar a personas que quizás no sean tan afectuosos o no expresen tanto su amor en palabras, yes. ¿Verdad? Que empiecen a decir un te quiero, un te amo. Quiero, te amo. Más a menudo, ¿verdad? Más abrazos, porque, más besos. Porque eso es lindo escucharlo de ¿verdad? Yeah. A las personas que tú amas, es bueno escuchar eso, un te amo. Te extraño, ¿verdad? Expresarlo con palabras, también expresarlo de todos los 5 lenguajes del amor. No dejes ninguno afuera, ¿verdad? Cuando vayas a algún lugar, le compras un regalito o algo, le mandas una nota, un texto, ¿verdad, mi amor? Hoy en día no hay excusa. O pasa un tiempo con esa persona para mostrar ese amor. Hay algunas que dicen, no, es que a mí no me gusta eso de la tecnología, me gusta el amor a la antigua. Mira, usa la tecnología para avisarle a tus hijos, a tus padres, a todo el mundo, mándales retratos, mándales fotos, dile lo mucho que le quiere, que le ama, que le extraña. Y hay mucha gente que tiene dolor de espalda y es porque cargan grandes raíces de amargura. Ese es otro punto. Suelta esa raíz de amargura, suelta todas esas cosas que tú estás aguantando porque alguien te hizo mal. Todo eso no vale. Ahí viene el otro punto de perdón. Ahí se te va a hacer más fácil hasta perdonar, porque va a decir, ¿para qué voy a aguantar esto, verdad? Y hay personas, mi amor, que se van a sanar cuando dejen ir la raíz de amargura. Porque y quizás eso ha sido lo que le ha causado esa enfermedad. Yes. Porque no han perdonado. Perdonar es una decisión, no es cuestión de sentimientos, no es cuestión de sentirlo. De sentir, ay, lo perdono cuando sienta que lo debo de perdonar. No, es una decisión de decirle, Señor, te lo entrego en tus manos. No lo aguanto, no tengo ningún rencor contra esa persona. ¿Verdad? Si tú lo dices en voz alta, ¿verdad? Y lo haces, porque hay personas que le cuesta trabajo perdonar, mi amor, a otras les es más fácil. Pero si tú lo dices en voz alta, si tú lo pones en práctica, se lo dices a la persona o se lo dices a Dios, pero el caso es que lo hagas y no traigas más ese tema o esa acusación o ese maltrato o esa ofensa de nuevo cuando ya lo perdonaste, ya dejarlo ahí. Perdonado es borrado, ¿verdad? Entonces se te va a hacer más fácil de esa manera. Yeah. Tú sabes, yo sé que a personas les cuesta trabajo, pero hay ayuda. pide la ayuda a Dios. Hay libros también que te ayudan cómo lidiar con esto de perdonar a los demás. Pero el perdón es un beneficio para uno, para el que perdona. Así que ahí está. Tienes que amar, pero también tienes que perdonar las ofensas de los demás. Porque Dios dice que si tú no perdonas a los demás, tus ofensas no van a ser perdonadas. Yeah. Así que, ¿cuántas veces le pedimos perdón a Dios? Uh-huh. ¿Verdad? Así que a perdonar a los demás se ha dicho ahora. Sí. Para que puedas pasar más de esos 30 días de prueba. Claro, no, y la calidad de vida cambia. Y eso es lo que pasa, mi amor. Los ojos se abren y uno empieza a soltar las cosas que de verdad no tienen calidad. Roban la calidad de vida. Roban paz, roban tranquilidad, roban gozo, quitan confianza. Todas esas cosas empiezan a desaparecerse. Y ya no te ofende cualquier cosita. Ya no está viviendo en el drama, ni pasa el tiempo hablando ni criticando a los demás, porque sabe que nada de esto vale la pena. Y si cualquiera de esas prácticas está existiendo ahora mismo en tu vida, entonces no ha subido el grado de urgencia de la manera que debemos de estar viviendo. Sí. Eres sensible de diferente manera. No eres sensible en cuanto a que te molesta cualquier cosa, yeah, sino que eres sensible de, mira qué linda está el paisaje hoy, como dijo Yami, mira los pajaritos, qué lindo cantan, uh-huh, mira las flores, qué preciosas son, ¿sabes? Cosas así, cosas más... Sí, algo que, mira, hablando de los pajaritos, cuando camino los perritos, yo los escucho a ellos, uh-huh, y yo me quedo así quieta, y los perritos también... Se quedan quietos conmigo y escuchamos a los pajaritos. Sí, eso es algo bien, bien lindo. Hay que apreciar lo que Dios nos ha dado. Eso es. ¿Verdad? Así que, bueno, mi amor, también tenemos la parte de hablar más dulce, con palabras dulces, uh-huh, hablar vida, ¿verdad? Cuando uno ya sabe que tiene un tiempo definido, que no va a estar aquí ya por más de 30 días, ese es el ejemplo que estamos usando ahora, de seguro que las palabras tuyas van a cambiar. Y son más físicos, o sea, abrazos, cuando yes, no abrazaban. No vas a decir, Martín, ay, mira qué feo está Martín. No, o sea, qué lindo está Martín, te voy a extrañar, Martín. Las palabras van a cambiar, sí, van a ser la más calidad dulce, de palabras, sí, la calidad de palabras van a cambiar porque sí, vas a apreciar, porque sabes que ya no vas a estar presente en esta vida y vas a querer, tú sabes, mostrar ese amor y esa gratitud de una manera sobreabundante, porque quizás no lo hacía antes, pero eso te va a ayudar a... Sí. Y pierdes también la emoción del temor de partir. Uh-huh. Ese es otro punto, porque sí, vas, you're gonna embrace eternity. Exacto. No, y sabes que vas a tener una calidad de vida mucho mejor. Sí. Y esta es la cosa. Uno va a poder soltar el miedo de morir, uh-huh, dependiendo de cómo uno vivió la calidad de vida. Uh-huh. Porque uno se puede lamentar de no aprovechar el tiempo con su familia, de no perdonar cuando tenía que perdonar, de no irse a ese viaje cuando tuvo la oportunidad, de no invertir cuando tuvo que invertir, de no hacer las cosas que de verdad valieron la pena, que esas oportunidades que fueron claras delante de ellos, se van a lamentar de eso. Sí. Uno pierde ese miedo, sí, en cierta capacidad, pero entra las lamentaciones si uno no vive, si no ha vivido con esta urgencia que estamos hablando. Porque en el día de hoy, en 30 días se puede hacer mucho, pero... No todo lo que en una vida has dejado de hacer, ya sea por el que dirán los demás, o por falta de planificación, o por faltas de empeño o de disciplina, ¿verdad? Vamos a coger una pequeña pausa musical. Queremos que tú participes en el día de hoy. ¿Qué tú harías si te faltarían 30 días? Yo no sé si alguien quiere contestar esa pregunta y quiere estar con nosotros. ¿Pero qué cambiaría? En esta, ¿quién cambiaría? ¿Qué tú cambiarías? ¿Qué tú harías? ¿Qué viaje harías? ¿Con quién compartiría ese tiempo? Llámanos y déjanos saber. aquí al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. Y la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Dos amigos peloteros que se querían mucho llegaron a un acuerdo, dijeron: si uno de nosotros muere primero, vamos a ir al cielo y regresar y vamos a contarnos si hay béisbol en el cielo. Sí hay. Sí, bueno, ellos llegaron a ese acuerdo y uno de esos amigos murió y llegó al cielo. Y él, pues, hizo su promesa una realidad. Volvió para atrás a la tierra a hablar con su amigo y le dijo: mira, tengo buena noticia para ti y mala noticia para ti. La buena noticia es que hay béisbol en el cielo. Sí. La mala noticia es que te toca jugar la semana que viene. Mira qué fuerte ha soplado el viento, pero no tan fuerte, pues sigo de pies. Han conspirado para que me caiga, para que tú te me hunda y traiga recuerdos del ayer. Si me acompañas en la barca, nada me falta. Yo contigo sueño otra vez. Tu presencia nunca se aparta. Me da la seguridad de que soy fuerte cuando estoy a tu lado. Yo vivo bajo tu amor. You can't slow down, don't sit the dreams in your head, but you're scared. Will I crash, will I fall, will I fail? Voices in my head, nah, I don't wanna hear that. Cause I'll never get back, I will never fear that. Está escuchando el sonido internacional de la frecuencia que inspira fe de costa a costa alrededor del mundo. Gracias por estar con nosotros en este tu programa Al Próximo Nivel. Gracias por estar ahí pendiente. Y mira, nosotros cuando venimos aquí es para traerte información que provoque en tu vida pensamientos que te ayuden a crecer, a cambiar, a mejorar tu vida. Y por eso es que también cogemos nuestro tiempo para hablarte acerca de la manera que tú estás cuidando tu cuerpo y cómo tú estás manifestando la pasión de vida a través de tu vida física. Hablamos de ejercicio, de comer bien, pero también de ciertos productos que a lo mejor usamos que no puede estar causando daño. ¿Sabías que hay químicos en las pasta de dientes, en los shampoos, en los condicionadores que puede estar causándote a ti enfermedades? Ya esto es algo que ha sido probado y son conversaciones que están sucediendo en nuestra sociedad. Y pues por eso es que nosotros te aconsejamos que si tú puedes hacer un cambio de tu pasta de dientes, de tu shampoo, de tu condicionador, son cambios pequeños, pero son cambios que pueden afectar a tu salud. Tú lo puedes hacer, y si tú quieres saber más información de los shampoos y condicionadores que nosotros usamos, puedes mandar un texto que diga Factor de Vida y nosotros vamos a enviar los enlaces para eso, ¿sí? Yo sé que de que empecé a usar esa nueva pasta de dientes, no me gusta ninguna otra. Y se nota mucho la diferencia también. Los shampoos, los body wash, todo pues 100% natural y sin ningún químicos que puedan afectar nuestra salud. Haz los cambios en el día de hoy, ponlo también en automático y recibe hasta productos gratis. Aprenda más mandando Factor de Vida al 352-593-0095. 352-593-0095 y escríbete hoy. Yes. Bueno, continuamos hoy con este tema acerca de cómo vivir nuestra vida con la urgencia que se merece, con la pasión que se merece. Y una de las maneras de hacerlo es pensar que nos queda muy poco tiempo, ¿sí? No, y cada día que pasa nos queda menos tiempo. Cada día que pasa estamos más cerca, es una realidad. Desde el día que nacemos, mi amor. Sí. Tú sabes que yo tengo una relación con el tiempo un poco, pues, ¿bien cercana? Sí. A mí me gusta medirle el tiempo para poder aprovecharlo. Pero no todo es acerca de tener las cosas en una agenda, ¿sabe? Yo pienso que a veces nosotros como seres humanos decimos no tenemos suficiente tiempo. Yo creo que hay suficiente tiempo. Yo creo que la vida es de verdad un regalo, aunque es frágil, que no sabemos cuándo va a terminar, pero sí es un regalo que si nos cuidamos bien, si todo va... Somos responsables por nuestro cuido. Pues vamos a vivir, si vivimos 10 años, 10 años es mucho tiempo, 5 años es mucho tiempo. Pero a veces las personas se apresuran en la vida y lo alargan. ¿Cómo es? La calidad de vida. La calidad de vida hace que el tiempo se aproveche. ¿Sí? Si tú vives según la libertad que tú tienes, y vive de una manera que puedes disfrutar la vida al máximo según tu perspectiva, pues 10 años, en 10 años tú puedes aprovechar tanto y hacer tantas cosas en 10 años. En 5 años tú puedes hacer tantas cosas en 5 años. Pero lo que pasa es que la mayoría del tiempo queremos hacerlo todo hoy y queremos el resultado mañana. ¿Ve? Esto es lo que pasa con nosotros. Entonces, por eso es que cuando llega el último día, si sabemos cuál es el último día, nos apresuramos, aprovechamos cada minuto, cada momento, vemos el espacio de un año diferente, vemos el espacio de 2 años diferentes, vemos el espacio de 30 días diferentes. Y igual es la urgencia por la cual tú vives tu vida. Las prioridades cambian y hacen nada más lo más importante. En vez de estar gastando tiempo en tantas otras cosas que no valen la pena, que no te traen conexión con los demás, que no te trae oportunidad de expresión, que no te da vida y no te deja traer esa pasión que Dios te dio. So, Angel, what you think? I think you're right. Sí, yo creo que cuando nosotros pensamos que puede ser hoy o mañana o en 30 días, todo cambia. Algo que me gusta siempre decirle a nuestros niños es que no se vayan de la casa sin darnos un beso o un abrazo, porque en realidad no sabemos si es la última vez. Y ella me dice, ay, qué dramática, mom. You know, se ponen esa expresión así, pero you never know. Nunca sabes cuál es tu último día aquí en esta tierra. O sea, que tienes que mostrar amor constantemente. Por eso que no es bueno ni irte de la casa enojado con los demás, ¿verdad? En la casa, dejar las cosas en un nivel bastante bueno. Después quizás hay situaciones que tienes que discutirlas después, pero cerrar, mostrar ese amor en ese momento y ya te vas al trabajo y después regresas y conversas. Pero también dormir bravos tampoco, porque quién sabe si te mueres en tu sueño. You never know. Yeah. Esto es serio. Mira, yo conozco una pareja que estaban discutiendo, mi amor, y entonces el hombre acostumbraba a salirse de la casa para refrescarse, ¿verdad? Salía, cogió el carro y manejando, y tuvo un accidente y se murió. Mm-hmm. Instantáneamente. No tuvieron oportunidad de, ¿verdad? De hablar o de cerrar, ¿verdad? Y de decirse que se amaban o de terminar en good terms, en buenos términos. Por eso es cada vez que usted se despida de alguien, que sea en good terms. Un abrazo, un beso, que queden bien, que se vea ese amor en esa relación. Por eso es que entonces la Biblia dice que no dejes que el sol baje con tu enojo. Con tu enojo. Sí, que haz las cosas en claro antes de que el sol baje en ese día. Así es. Bueno, vayas a la. No te acuestes con enojado. No. Y yo lo he hecho un montón de veces. No te creo. Confesiones de Martín en el próximo programa. Un montón de veces y no. No es bueno. No se puede. No, para nada. Es que no vale la pena. Mira, hay tantas cosas que cuando tú lo pones en esta perspectiva, tú de verdad dices, no vale la pena. No, mira, y si te acuestas enojado, te vas a levantar más cansado, con menos energía, porque no vas a poder descansar bien, porque no cerraste, porque no te acostaste en paz como debes de hacerlo. Yeah. Así que si te vas a dormir, vas a descansar. Si llegas a dormir, ¿verdad? No vas a descansar. Así que hazte un favor y perdona, da un besito y di, mañana hablamos, mi amor, te quiero mucho. Porque hay cosas, yo entiendo que hay cosas no se pueden arreglar en una noche, pero un beso sí se puede dar en una noche y un perdón sí se puede dar en una noche. Sí. ¿Verdad, Martín? Besitos y abrazos, y aunque esté enojado. No, decir, mira, si continuamos. Es que no vale la pena, no hay nada en este mundo que vale la pena aguantar enojo. Mira, y la cosa es que yo sé del enojo, porque hay cosas que me frustran a mí, pero yo le digo a Yami, y yo creo que no sé si ella ha podido observar si esto es verdad para mí, y si ella me lo quiere decir aquí en el aire, lo puede decir, pero que lo más que me enoja a mí es la injusticia. La injusticia. Es lo único que de verdad que me pone a mí like, oh, no. O sea que... Sí, sí. Si alguien trata a otra persona injusta, alguien de la familia, o hay un caso donde se ve una injusticia sucediendo, ahí es que yo lo pierdo. Pero todo lo demás es como like, sí, eso me va a molestar. Eso, de verdad yo voy a, porque tú te me pasaste. Mira, yo a veces hasta le aplaudo a la gente, a los carros que me pasan, Dale, dale, gáname, dale a la luz roja antes que yo. O sea, porque sí, porque de verdad no me molesta. Ellos están deprisa, están detrás de mí ahí tratando de comerme en bumper. Y, yo hasta le hago, mira, pásame. Sí, pásate, chica. Nada de eso me va a molestar. O que hay cosas que molestan. Si tú llegas a la casa y encuentras trastes sucios que tú no ensuciaste, a lo mejor te molesta, ¿verdad? Pero tú de verdad te va a enojar. Te va a enojar tanto que sí, que te va a quitar. ¿Cómo que te va a quitar eso? No, mira, yo te voy a decir algo. Esto es algo que he aprendido y es muy cierto. Uh-huh. Hay cosas así, mi amor, que te van a molestar. Te van a molestar. Aparte de la injusticia. Sí. ¿Verdad? Aunque eso es injusto. Eso es parte de la justicia cuando tú haces tú dejas un lugar limpio y vienes y las personas no lo cuidan, ¿verdad? Uh-huh. Pero bueno, el tiempo que tú estés enojado va a medir tu madurez. Oh, yes. Si tú te quedas enojado por mucho tiempo, eres bien inmaduro. Si te enojas, pero se te va bien rápido. Zúmbalo. Si te enojas, porque somos seres humanos y nos vamos a enojar. Y quizás esto cambie a través de los años las cosas que nos molestan. Pero según, si más rápido se te pasa ese enojo, estás madurando, estás en buen camino. Sí, eso así tiene que ver mucho con tus niveles de inteligencia emocional. Inteligencia emocional. ¿De qué? ¿De qué? Inteligencia emocional. Inteligencia emocional. Sí. Así es. Si tú ves que alguien se molesta por cualquier cosita y pasa 3, 4 y 5 días enojado por algo que de verdad uno mismo llega a un tiempo donde dice, mira, ya te pedí perdón. O sea, que ya, ¿hasta cuándo tú vas a estar...? Sabe. No, y no solamente eso, quizás se te pueda hasta olvidar porque has estado enojado por tanto tiempo. Algo que siempre Joyce Meyer dice, que al principio de su matrimonio con su esposo, que ella se enojaba y estaban ellos a veces a jugar golf, y ella no le... Y que estaban hace días, semanas sin hablarse, porque estaban su inteligencia emocional no estaba bien fuerte en ese tiempo, y ella ha madurado muchísimo, ¿verdad? Pero no es chistoso. No, pero es posible. Ajá, es posible, mi amor, enojarse, estar atribulado y olvidarse por la cual uno estuvo enojado y todavía seguir enojado. Oh, yes. I don't know why, but I'm mad at you. Yes. No sé por qué, pero estoy enojado contigo. No sé, no me recuerdo bien, pero yo me recuerdo que tú me hiciste algo que me enojó. Mira, no vale la pena. Sí, no, y yo soy al revés. A mí se me olvida. Rápido. A mí se me pasa rápido. Yo se lo tengo que recordar. Rápido. A ella. Y ella no. Mira, sí. Tú estás casada con un ángel. You married to an angel. Esta sigue la serie mía. You're married to an angel. When she forgets what she's mad at. No, y que no me dura. 10, 15 minutes later. No, yes. No. 5 minutes. Es verdad. Es que no me gusta. Esa, como el enojo me hace sentir a mí. No me gusta, entonces yo lo dejo ir rápido. No, lo que pasa es que lo repiten como 7 veces. ¿Quién? En la conversación. ¿Quién? Que yo te dije. Entonces ya a los 10 minutos, pues, ya se lo olvidó. Lo repitieron como 10 veces. Yo nunca he tenido esas conversaciones con mi angelito. Pero yo estoy bien agradecida con Dios porque en esa parte, sí, yo me enojo, pero se me va rápido. Sí, eso y también a la hora de perdonar, también. Te perdono rápido, ¿me entiendes? También depende de la gravedad de la situación, pero no es algo que yo aguanto ahí. Pero sí, le doy las gracias a Dios por eso. Eso es bueno. Y eso ayuda a tu salud. Claro. Porque cuando tú te aguantas todo eso. Hay personas que dicen, yo no quiero ser así porque después me van a abusar de mí. Van a abusar de mí. Sí, es verdad. Y esta es la cosa. El que quiere abusar de esa confianza no va a tener lugar en tu vida porque tarde o temprano se va a cansar. Pero es diferente. Tú perdonas, pero no tienes que ponerte en la misma situación para que pase lo mismo. Otra vez, claro. Hello. Cuando dice yo perdono, pero no olvido. No. Eso no. Uno perdona, pero no quiere decir que te pongas en la misma situación para que pase la misma ofensa. Uh-huh. Uno tiene todo derecho de removerse, ¿verdad? De esa situación o de esa relación, para que no vuelva a suceder. Así que, pero bueno. Llámenos, déjenos saber qué tú harías, cómo cambiaría tu vida una acción que tú harías si solamente te quedan 30 días de vida? Yo sé que a lo mejor tú no quieres contestar esa. Bueno, Martín, van a escuchar lo que Martín tiene que decir ahora cuando regresemos. Sí. ¿Qué cambiaría Martín? A lo mejor no nos diría a nosotros, pero díselo a ti mismo, que yo haría, y que aumente la urgencia de vivir agradecido, dadivoso, amoroso, apasionado, todas esas emociones, agradecido de la vida por el regalo que tenemos aquí. Parece temporario y bien pequeño el tiempo que tenemos comparado a una eternidad que es prometida, pero la realidad es que no empezamos a gozarla aquí, no tenemos la oportunidad de verdad de vivirla al máximo. No vamos a saber exactamente todo lo que está hecho para nosotros. Imagínate llegar al cielo y Dios diciéndote, mira todo lo que no pudiste coger y que te tenía preparado para ti. Porque pasaste tu tiempo viviendo simplemente una rutina y no tuviste un sentido de urgencia para vivir la vida con amor, con pasión y agradecido. Llámanos en el día de hoy, número de teléfono. Al 352-347-9576 o pueden dejar un texto al 352-593-0095. O déjanos un texto a la página del Próximo Nivel y la de Radio Fe en Facebook. Ya regresamos, no se mueva. Yo te amo por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad tu amor me hace fuerte. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Por ti mi vida está llena y tú eres mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh, y tú eres mi bendición. Yo he aprendido a reír cuando todo está bien y también cuando algo anda mal. Aprendí a no afanarme por nada, que las pruebas no son el final. Aprendí a no quedarme en el suelo, que el proceso solo es temporal. Tú de arriba me mandas consuelo y no cambias, siempre eres igual. Es necesario que yo te busque a diario. Tu vida por mí, por eso estoy aquí, por el benefactor y no los beneficios, por el amor tan grande de aquel sacrificio. No son los panes, no son los peces, lo que me motivan para que así me exprese. Tú lo sabes todo, conoces mi intención y que lo hago de corazón, son. Es necesario que yo te busque a diario, por lo del Calvario. Por eso te llamo y te sigo. Es necesario mi bendición. Te llamo, te sigo, te llevo en mi corazón. Oh, oh, oh, oh, oh, y tú eres mi bendición. Yo te amo, por la paz que tú me das. De tu mano recibo seguridad. Necesito de tu fuente y en verdad mi bendición. Te llamo, te sigo, te música y tu cultura. Se trata de la frecuencia que inspira fe. Si tú quieres saber más de nosotros, puedes pasar por radiofe95.com y ahí pues podemos contactarnos, comunicarnos juntos. Síguenos a través de las redes sociales. Y te invito, mira, mi amor, una de las cosas que estoy haciendo mucho es Instagram. Y ahí estoy poniendo muchas de nuestras fotos, de los anuncios, de las cosas que están saliendo. Estoy trabajando en unos cursos, estoy haciendo un montón de cosas. Sí, ahí te estoy siguiendo, mi amor. ¿Me estás siguiendo ahí? Sí. En Instagram. I follow you. Follow me en Instagram. Mira, Martín, ¿tú estás en Instagram, Martín? Martín. Martín, ¿en qué tú estás? ¿En qué te está, Martín? Realmente en Facebook, pero no, lo chequeo... ¿Una vez al mes? Lo chequeo bien, sí, bien. Oh, no, ni una, yo creo que ni una vez al mes. Wow. Yeah. Yo tengo como 120 notifications. Sí. Oh, cada vez que entro. Y eso, una y de tengo esas... un montón de gente, de amigos. Sí, que te, una de esas ahí. Notificaciones, una de esas notificaciones puede ser bien importante, ya que nuestros amigos son de alrededor del mundo. Tú puedes tener familiares de otros sitios que como único se pueden comunicar contigo es a través de eso, de esos medios. Sí, hay una foto que tomamos contigo que te mandamos saludos a ti. Ya. Yeah. Pero tú no, imagínate. No sabes porque no estás en Facebook. Sí. Por eso es que ya yo dejé de sacarle fotos. Ya. Si él mismo no pone fotos de él, imagínate. Ya, yeah, es verdad, es la pura verdad. Pero mira, deberías de compartir eso tan lindo del bautismo del niño. Ya. Yeah. Mami lo hace. Sí, bueno. Sí, okay. Espera. Tenemos espera que conseguir a mami en Facebook. Espera un momentito. She lives in Facebook. Espera un momentito. Yeah. Tu mamá está en Facebook y tú no. All the time. Pero es que eso para mí lo encuentro tan fascinante. She's retired. Ella está retirada. No, eso no es excusa. No, eso no es excusa. Eso no es excusa. Nada, eso es retirado. No tiene más nada que hacer, bro. No, eso no. ¡Oh! La voy a llamar. La voy a llamar. Hoy te van a dar la paliza con la correa y la hebilla. ¿Otra vez? No. It's okay. I'll be a good boy. I'll be a good boy. Sí. I'll be a good boy. Otra vez. Oh, flashback. ¿Te recuerdas? Martín, ¿qué tal? Mira, mamá no tiene más nada que hacer. Espérate, vamos a regresar al tema. No, mira. Que ya me dijo. No, a ti te faltan horas para vivir, chico. Arregla tus cosas. Arréglate. Arréglate, que eso no está lindo. Ay, señor, ayúdalo. Pues sí, si tú vas al Facebook de mami. Perdónalo, mami. Ella pone, mira, ella pone fotos mías, pone fotos de nene, pone fotos del nieto. Everybody. Qué lindo. ¿Entiendo? Esa es la comunidad. ¿Qué te pasa a ti? Sí. Wow. Pero ella sí está en el tanto de toda nuestra familia. Qué en bueno. En Puerto Rico, eso es lo bueno, en España, eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Y así como ella lo usa para comunicarse con ella. Sí. Todos aquellos que tienen 50 años para arriba y usan las redes sociales, felicidades por actualizarse de esa manera y de poder usarlo. Y bienvenido a un mundo que no va a cambiar. Esto solamente va a seguir creciendo. Al contrario, va a cambiar el mundo. Pero no va a cambiar. Sí, no. Las redes sociales, lo que hay, lo que ha existido, las comunidades que se están abriendo, el bien que está haciendo es mucho más grande que cualquier otra cosa que tú puedas criticar, que si está malo, que si la gente dice que hay adicciones, que mira, allá cada persona con su desarrollo personal, y si hay algo en la vida que le está tomando demasiado de mucho tiempo y no está siendo productivo, ellos personalmente van a tener que tomar una decisión. Pero esto no es culpa de las redes sociales, esto es solamente de individuos haciéndolo. Sí, algo bueno que ha traído también el social media, ¿verdad? Uh-huh. Ha sido trabajo, mi amor. Yes. Ha habido muchos trabajos creados causa de este cambio en la tecnología de los medios sociales, ¿verdad? Sí. Así que aparte de unir a la familia o de unir a las amistades que están en largas distancias, también esto ha traído mucho beneficio a trabajos, a personas que antes no tenían trabajo, quizás, sí. ¿Verdad? No, las personas se creen que es algo negativo, pero... Sí, yo creo, mi amor, es que es todo con los lentes que tú lo ves. Yes. Porque hay personas que encuentran negatividad en todo. Oh, ya. Yeah. ¿Verdad, si, Martín? Si le cambian el diseño a la escoba, dice, mira, si cuando te limpias los lentes. Cuando yo me criaba, la escoba no se parecía así. No parecía así. Era un medio de transportación. No, perdona, era. I'm sorry, Martín. Sí, sálvalo, Martín. Debe estar pegándome lo tuyo. Bad influence, bad influence. Sí. Evilla. ¿Qué está diciendo mi amor? Nada, se te fue con eso se le va a cualquiera. Ay, ya. ¿Con qué urgencia estamos viviendo nuestra vida? ¿Cuándo fue la última vez de verdad que tú sintiste la pasión que salía por tus poros? ¿O pudiste recibir vida a través de tus observaciones, de los sonidos, de los abrazos, de los olores, de las cosas que están hechas en este mundo? ¿Cuándo fue la última vez que tú viviste con la intensidad de la seguridad que un día todo esto se va a acabar y que esto ahora mismo es un regalo que tenemos que aprovechar? Regalar sonrisas, eso es algo que a mí me encanta hacer, siempre sonreír a los demás. Si estoy caminando y hago contacto con los ojos, le sonrío, la gente a veces, mucha gente responde, otros se quedan como que siguen caminando porque están muy, muy metidos en su mundo, ¿verdad? Yeah. Y no están pendientes a sus alrededores. Pero sí, eso es una manera de alegrar tu ambiente, regalando sonrisas. Yeah. Y eso es gratis. Sí, eso es gratis. Y muy saludable para el que la da y el que la recibe también. Y por tercera vez lo voy a repetir aquí, no haga los cementerios ricos, deja todo aquí. Cada sonrisa, cada lágrima, cada momento que tú puedas hacer a otra persona feliz, a inspirar a otros, a trabajar para traerle valor a este mundo, tú estás aprovechando el tiempo cada vez que lo haces de esa manera. ¿Me mola algo más para añadirle en el día de hoy? Bueno, que ese amor sea más profundo, ¿verdad? Que no sea un amor superficial. Que se pongan, ¿cómo decir? Que se pongan en serio, ¿verdad? Se pongan en serio y amen. Amen de verdad. Que muestren ese amor en las buenas y en las malas. Que perdonen. Que usen palabras dulces para decir la verdad. ¿Verdad? La verdad hay que decirla, pero en amor. En amor. Y bueno, y aprovechar cada día, mi amor. Hay que estar agradecidos porque no sabemos cuándo es nuestro último día. Una intensidad de celebración de este privilegio. Eso es lo que debe de hacer la vida. Una intensidad de celebración todos los días, cada momento, cada respirar. Porque un día vamos a respirar para afuera y se acabó. It's done. Y lo único que se queda aquí en este mundo, en este mundo, lo único que se va a quedar son las experiencias que tú le diste a otros. El valor y dejas este mundo, pues debes de dejar este mundo mucho mejor de como lo encontraste. Así es. ¿Cómo quieres tú ser recordado? Martín. Sí. ¿Qué más tú le quieres añadir en diálogo? No, que de ahora en adelante voy a perdonar más rápido y olvidar más rápido. Yes, there you go. That's good. Yeah. Con eso me lo llevo. Mira, es lo que me llevo hoy del programa. Ese pensamiento de nada más va a cambiar la calidad de vida. Tanto que te vas a dar hasta cuenta de muchas otras cosas por delante. Pero ese cambio de nada más va a cambiar la calidad de vida. Que no vale la pena. No vale la pena. No, y no, y que es bueno para la salud y para las otras personas quien te rodean. Yeah. Perdonar y olvidar más rápido. Te vas a dar cuenta también, la mayoría de las cosas que me molestan, o sea, porque hay cosas que molestan, pero la razón por la cual no me molestan por mucho tiempo es porque mi pensamiento es, lo hicieron adrede, porque las personas de verdad no, los que te enojan casi siempre son aquellas que están más cerca de ti, lo hicieron intencionalmente. Yes, they did. Sí, lo hicieron intencionalmente, lo quisieron hacer. Oh, yeah. ¿Tú crees que sí? Premeditated. No. They thought about it. No. And they performed it. No, yo no creo que es así. Yo no creo que es así. Y si es así, mira, ¿sabes qué? Allá ellos con su propia conciencia y con Dios, pero de verdad, yo estoy convencido que la mayoría de las personas cuando hacen algo que a lo mejor molesta o enoja a uno, no lo hicieron conscientemente para provocarlo. That's why I love you, man. No, pero yo estoy convencido de eso. Yo estoy convencido que todo ser humano es así. Sí. Porque yo sé, si yo enojo a alguien, yo no estoy intencionalmente buscando para enojar a alguien. Pero ese eres tú. No, y así pues, esa es la calidad. Ajá, Nelly. Sí, que mira aquí, mi amor. Ajá. Usualmente el que está enojado quizás él sí sea predimitado a enojar a la otra persona, claro que sí. Lo enojó, ¿entiendes? Sí. Quizás tú te enojas y esa persona no lo hizo conscientemente, pero la persona cuando está enojada, pues hay que tener mucho cuidado y perdonar rápido, porque puedes tú estar trabajando en maneras como tú puedes vengarte de cierta manera. Es decir, ¿cómo yo puedo hacer para que se enoje, para que sienta como yo me siento? Eso yo creo que ahí sí viene la oportunidad que la persona puede decir, voy a ver cómo es que lo puedo enojar. Así que mucho cuidado. Sí, pero es que tú tienes un corazón tan bueno como Telma. Tienes un corazón es que tan yo no bueno. Busco para molestar a nadie. Siempre lo bueno de la otra persona. Sí. No todo el mundo es bueno. Mira, Martín, una pregunta que... No, yo creo que todo fueron el mundo creados bueno. Bueno, pero... Yo creo que todo el mundo es bueno. Around. Yo creo que todo el mundo es bueno. Lo que pasa es que no saben lo bueno que son. No, fueron creados y buenos. Y ahí hay un problema de identidad cuando ellos se comportan de esa manera. Todo lo que Dios creó... Es bueno. Exacto. Todo es bueno. Pero... Hubo pero, algo en su niñez. Hubo algo en el proceso. Hubo un problema en una experiencia. Algo le sucedió a una persona donde no tiene la capacidad emocionalmente para entender que lo que hizo fue mal. Y todavía tiene bueno en él. Todavía hay gente, sí. Tiene hay esperanza. Sí. Claro que porque sí. Porque mira hay personas que tú dices, mira. Todo no es malo, todo no es bueno. Hay una combinación. Hay personas en la cárcel, por repetir los mismos crímenes. Y tú dices, pero ¿cómo puede caber en la mente de alguien que cometió un error, o a lo mejor una falta, algo ligero, hizo algo? Entonces lo castigaron una vez, lo castigaron dos veces, lo castigaron tres veces, llega una cuarta, una quinta vez, y ahora sigue haciendo la misma. Hay algo emocionalmente mal con esa persona, no lo está haciendo, porque yo estoy seguro que esa persona no quiere estar en la cárcel, quiere estar castigado, ya se ha puesto en ese estilo de vida, esa persona que necesita una transformación, y la única persona que pueden adquirir es Jesucristo, que puede traer ese amor de lleno a esa vida. Porque el amor todo lo cambia. Porque el amor todo lo cambia. Porque cuando se le dice a esa persona, tú sabes que Dios te ama y te perdona, y lo cree de verdad, te perdona todas tus faltas, tus ofensas. Esa persona, cuando lo cree, transformado es. Entonces hay muchas personas que a lo mejor pues no han hecho crímenes, pero siguen las mismas ofensas con los demás. Es porque simplemente hay un problema de su identidad, en sus emociones. Y molestan, claro que y va a molestar. Y no debemos nosotros del otro lado tomarlo personal, porque es un problema de esas personas. Entonces, como hemos hablado antes, de que quizás queremos no mostrar ese amor, y estamos haciendo un grave error, porque esas personas es cuando más necesitan amor, que le demostremos ese amor de Dios a ellos. Yeah. Ese calor humano. Cuando vean que se están portando de una manera que no es aceptable, o que se están destruyendo la vida, ¿verdad? Es por falta de ese amor, o quizás falta de comprensión de ese amor. Así que mucha oración y mostrar el amor de Dios. En unos momentos vamos a hacer una oración por esas peticiones que tú tienes. Si tú tienes una petición de oración, llámanos ahora mismo al 352-347-9576, 352-347-9576. O puede enviarnos un texto al 352-593-0095. Y también pueden ir a la página de Radio Fe, la de Facebook, la de Al Próximo Nivel. Ya regresamos. De mi vida he venido a vivir. Hoy es el mejor chance que han podido regalarme y no lo dejo pasar. Hoy vine a levantarme, a mostrarme que todo se puede. Aprovecho la oportunidad que me entrega tu amor. Hoy he vuelto a nacer, hoy he vuelto a vivir. Hoy es el primer día del resto de mi vida. Hoy he vuelto a gritar, hoy he vuelto a luchar. Hoy es el primer día del resto de mi vida y no lo dejo pasar. Hoy es no lo deje pasar. Vamos a orar en este momento y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crear esa intensidad por la vida en nuestras vidas, ¿sí? Vamos a orar. Padre Celestial, amado Rey, gracias por darnos a nosotros esta oportunidad de compartir con todos nuestros amigos a través de estas transmisiones. Señor, tú conoces sus condiciones, conoces sus peticiones, conoces sus ansiedades, sus preocupaciones, y te pido que tú le traigas paz, confianza y la certeza que tú estás con ellos, que el Santo Espíritu tuyo, Señor, esté ahí presente ahora mismo, guiando, cambiando, transformando, trayendo ideas, sabiduría, paciencia y el gozo que será su fortaleza. Mi Señor, en el día de hoy te damos gracias porque nos has dado la oportunidad de compartir lo que tú has puesto en nuestros corazones. Úsalo para levantar inspiración en los demás. El Señor, si hay alguien en el día de hoy que está confrontando problemas específicos en su finanza, en problemas de su familia, que tú les traigas solución. Padre Celestial, ahora proclamamos tus grandezas y tu promesa de sanidad para cada uno de aquellos que a lo mejor se siente enfermo. Ahora mismo tú quedas libre de esa enfermedad, de ese dolor, libre para adorar a Dios en el nombre de Jesús y lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y te pido, Señor, por aquellos que sufren de depresión, opresión o adicciones, que ahora mismo sus cadenas caigan rotas y sientan la libertad que viene de ti por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Te pido por nuestros jóvenes y niños, protección para ellos y la capacidad de ser la generación de fe que nosotros tanto necesitamos. Te pido, Señor, por los matrimonios, que día a día se enamoren más de ti, del uno al otro, y que sean luz brillante en esta sociedad. Y por aquellos que están en necesidad, súplele conforme a tus riquezas en gloria. Y úsanos a nosotros para compartir de nuestros bienes para que tu nombre sea glorificado. Pero más de todo, Señor, te pido por aquellos que aún no te conocen, que hoy vengan cara a cara con tu amor. Sepan que tú eres real y que contigo todas las cosas son posibles. Y si tú quieres acercarte a Dios, pues tú puedes acercarte a Él, ya es acercado a ti. Repite estas palabras, pero hazlo sincero de todo corazón. Dice: Señor Jesús, te acepto como mi Salvador. Perdona mis pecados, mis errores, y enséñame a vivir para ti. Y si tú oraste de esa manera, felicidades. Tu vida nunca será igual, porque con Dios todas las cosas son posibles. En el nombre de Jesús. De nubes con un torno gris al cielo, quizás no le dan buen matiz, pero aunque aparenta tener mal aspecto, tranquilo que es el tiempo perfecto. Se prepara el cielo para dar consuelo a la tierra que sufre sequía. Lo que pensabas que vino a atrasarte va a transformarse en alegría. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el terreno que está a punto de suceder. Gota a gota ya se nota la llegada del tiempo bueno. Corriendo prepara el tu victoria. Tu victoria es en reconociendo que la lluvia está cayendo y que es hora de esperar por esa semilla que tú has sembrado que crezca. Hemos hablado hoy acerca de pasa la bendición también. Si tú quieres pasar la bendición, envíanos un texto que diga pasa la bendición para poder aportar a las 100,000 porciones de alimento que nosotros queremos levantar antes que el año se termine. que tú seas una de esas personas que diga, sí, voy a cooperar con 25, 20, 24 o 48, ¿sabes? De 24 en 24, ¿sí? Pues hazlo hoy. Y también pues vive al máximo. Vive al máximo, mi amor. ¿Qué más podemos decirle? Lo sabes. Bueno, ¿te gozaste hoy? Sí, mucho. Ya llegó la hora de despedirnos. Vamos a ver si Martín está triste o no. Martín. Entró una llamada. Una llamada, Martín. Martín, ¿tú estás preparado para la paliza que te va a dar tu mamá? No. No, yo que te acaba voy de a decir quedar en casita lo más tranquilito. Que tu mamá no tiene nada que hacer, se lo voy a recordar. No, tú no se lo vas a recordar. Se lo voy a recordar. Mira, llamó el pastor Porfirio Mato. Llamó el pastor Porfirio Mato. Un saludo. Ya oraste, pero ellos van a tener la iglesia abierta. Ajá. Todo el día hasta las 9 de la noche en oración. Wow, sí, sí. De Primera Bautista aquí en Marion Oaks, si usted está buscando un sitio para donde ir para orar. Durante todo el día de hoy van a estar abiertos. Qué bueno. Gracias, pastor, por esa noticia y por ese servicio. Nuestra comunidad lo necesita, nuestra familia lo necesita. Y es bueno saber que pues tenemos ese apoyo y ese lugar para sacar ese tiempo. Si están en Marion Oaks, pasen por allí. Primera Iglesia Bautista, nos pueden enviar un texto para la dirección al 352-593-0095. Ok, todo de mi parte. Ame mucho, sirva mucho y dé mucho y oren por mí allá en la Bautista, porque si Johnny le habla a mami, a mí me van a dar una paliza. Yo la voy a conseguir a ella en bien Facebook. Merecida. Yo la voy a conseguir en Facebook. Ok, nos vemos. Bueno, amigos, espero que hayan disfrutado de esta programación y recuerden siempre de compartir ese amor que Dios ha depositado en su corazoncito. Así que viva el amor, porque Dios es amor. De mi parte, quiero recordarte que si Dios te da la capacidad para pensarlo, también te dará la habilidad para alcanzarlo y que todas las cosas son posibles. See you next time. Don't miss me too much. Love you, Angel. I love you more. I love you more. I love you more. ¿Sigues? Sí, I love you more. Forever. Forever.